Sí, a ver qué te parece. Me acuerdo de una nota que había escrito un muchacho en uno de los periódicos que hacíamos, que era o nos orientamos o terminamos orientalizados. Y estaba bien, porque este tema, más allá de una lucha, más allá de que haya lucha o no lucha, porque este tema de la guerra, de un mundo en guerra, que hablamos el otro día, que fue muy interesante la charla, el tema sería como el norte, el sentido, si hay un sentido para orientarnos, ¿no? Y este tema de orientarnos. Se me vuelve a ocurrir, hay una serie de charlas que aportaste vos. Cuando hablamos del peronismo, yo haría hincapié, el otro día lo hablábamos con Mario, de combatiendo al capital pasamos a seduciendo al capital, sobre todo a partir de Menem, ¿no? Y esto de seducir al capital y las relaciones carnales, vos hiciste un comentario interesante cuando hablabas de la historia del peronismo sobre también el aporte de los grupos nacionalistas al peronismo, ¿no? Y obviamente el tema de la Segunda Guerra, donde ganó, vamos a decir, los aliados, que Perón después lo definía como los acuerdos de Yalta, donde se repartieron el mundo. Evidentemente ahí quedamos detenidos, porque cuando lo escuchás a Linera hablar del genio leninista, como diciendo que hay que saber mantenerse en el Estado y las técnicas del Estado para esperar que haya revoluciones en otros países, o sea, sigue siendo una disputa en el Estado. Y entonces la cuestión que se me ocurre a mí es, si volviéramos ahí atrás al problema de la guerra, de la Segunda Guerra, me acuerdo que decía Chacho Álvarez, hay muchos países de Oriente que quedaron disconformes con los resultados de la Segunda Guerra, y es muy probable, y tendríamos que revisar, que hasta el mismo Hitler, parece, según dicen algunos pronazis, tenía un libro de cabecera de un tal Faber, creo que era contra la servidumbre de la usura, y que se la agarró un poco con los judíos por este viejo tema de la usura. Y entonces se me ocurre a mí que si no pensamos los temas de los números y el dinero y la emancipación, evidentemente nunca va a estar en nuestras manos, porque si al final los números, y ahí yo vería una relación entre la acuñación de moneda que está dada por el respaldo de los estados, ¿no? Que evidentemente te sellan una moneda, sea oro o sea lo que fuera, si está sellada por el Estado, el pueblo tiene una garantía de que esa moneda no se va a corromper. Ahí hay algo fuerte que pareciera que los pueblos tomamos eso de la moneda como algo dado y no lo pensamos nunca como una posibilidad necesaria para nuestra emancipación. Yo creo, el otro día lo escuchaba a Dussel hablando de Marx, y él maneja también desde la filosofía de la liberación, termina diciendo que Marx finalmente en su aporte, y justamente tomando lo que vos decías de los diálogos que tenía Marx con esta rusa sobre el tema del Mira, campo. Sí, mira, Sosturich. exactamente. Termina Dussel, este que hombre que estuvo acá en Mendoza, que ahora está en México, este filósofo de la liberación, diciendo que Marx va a ser un padre de la iglesia. Y a mí me gusta ese juego de tomar los sentidos y darles un sentido a favor de nuestro caminar, porque lo escuché, por ejemplo, a Durán Barba decir que combatiendo al capital en los cantos de los peronistas era combatiendo el libro de Marx. Y eso es claro, cada uno interpreta como quiere, ¿no? Y no se lo podemos prohibir, pero realmente, ¿cómo nos hacemos dueños de las palabras, de los números, de los signos? Creo que es una de las claves. No sé si aporta lo que digo, no sé. Sí, no, lo que es evidente, a ver, retomando algunas cosas, Yalta entró en crisis. Digamos, el mundo sigue respetando los grandes acuerdos de Yalta, pero fíjate que China hoy es la potencia mundial y no estuvo en Yalta. Y la que sí, el que estuvo fue Stalin, pero hoy lo que impera en Rusia es una política diametralmente opuesta, y Rusia tampoco, digamos, esta Rusia tampoco estuvo en Yalta. Me parece a mí que hoy estamos discutiendo Yalta, no de una manera a lo mejor explícita, pero de hecho en la realidad se está discutiendo Yalta. Y porque además muchos países que han sido emergentes quedaron disconformes con los resultados de la Segunda Guerra, que volvieron a repartir al mundo colonial, ¿no? Entonces, hay una discusión sobre los acuerdos de Yalta, hay una discusión sobre la globalización, porque estamos entrando en la posglobalización, y a mí me parece que en el tema de las monedas pasa lo mismo, hay una gran confusión. En el año 71, por ejemplo, los Estados Unidos llegan a un acuerdo intenso con Arabia Saudita y liberan a su moneda, que es prácticamente la moneda mundial, la liberan del patrón oro. Y nace el petrodólar, que va a provocar muchos de los conflictos financieros que el mundo vive a partir de entonces. Y eso es un acuerdo que lleva a que los Estados Unidos respalden Arabia Saudita en una alianza muy férrea y a sus depósitos de petróleo a cambio de poder liberar su oro, ¿no? En fin, todo esto a nosotros como argentinos nos pasó un poco inadvertido, porque en el año 71 estábamos en otra, ¿no? Estábamos por llegar Perón, en fin, todas estas cosas que no nos dimos cuenta, ¿no? No nos dimos cuenta. En el año 71 no solamente los Estados Unidos cambian del patrón oro al petrodólar, sino que también David Rockefeller, que era la cabeza de la sinarquía en ese momento, después se lo va a dejar a Soros, pero en ese momento llega, se entrevista con Mao Zedong y se acuerdan el pase de China al capitalismo industrial, tal como ocurrió en el año 74, en que Nixon viaja a China con centenares de grandes empresarios norteamericanos, y ahí se acuerda el traslado masivo de empresas y corporaciones mundiales a China. Y el mundo cambia, pero en el año 74, ¿qué le podías pedir a la Argentina? Acordate, estamos metidos en nuestro propio agujero, en nuestro propio ombligo, matándonos entre nosotros, peleando, bueno, nuestra propia grieta. Yo creo que uno de los pecados de la Argentina es haberle dado la espalda al mundo, ¿viste? Porque dejamos de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahora mismo me parece que le damos la espalda a América Latina, por eso nos sorprendemos de lo que nos pasa. Y lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasó ayer a Chile o a Brasil, es exactamente lo mismo. Fíjate que Lula intentó volver al gobierno y lo metieron en cana por corrupto. Claro, todo el mundo empezó a decir, no, va a haber un 17 de octubre, lo van a sacar de la cárcel. No es minga, nadie, no, no. La movilización fue de los cuadros del PT nada más, no pasó más nada. Y ahora no se sabe si va a ganar las elecciones, no sé, porque ahí está, bueno, no se sabe qué va a pasar, pero digamos, a lo largo de América Latina hay situaciones muy semejantes. Entonces yo digo, me parece que hay que poner una atención a lo que pasa en América Latina, si es que queremos presuponer qué cosas pueden ocurrir en la Argentina. Por eso digo que aparezca un López Obrador con un discurso renovado, que parece que hubiera llegado a algún acuerdo con el zapatismo, porque no hace más que hablar de Emiliano Zapata y de los pueblos indígenas, y yo digo, bueno, pongamos atención, algo está pasando en México, algo nuevo, por lo menos, porque después en el resto, que digamos que Maduro siga haciendo de las suyas y que los venezolanos se sigan yendo, bueno, ya no es novedad. Que en Nicaragua se sigan matando jóvenes no es novedad. Están empecinados en mantener un esquema inviable. Bueno, pero de pronto yo digo que López Obrador en México renueve su discurso y convoque nuevas fuerzas sociales y nuevas ilusiones. Bueno, esto es nuevo, porque en Brasil Lula no ha renovado su discurso, ¿se entiende? Sí. Yo la veo a Cristina, no solamente no renovó su discurso, sino que se llamó al silencio, no habla, ¿no? Entonces, yo digo, Bachelet tampoco, no habla más. En México está ocurriendo algo nuevo. Bueno, despierta, no sé si esperanza, pero sí ilusiones de que América Latina todavía tiene cosas que decir y que hacer, ¿no? Y a mí me parece muy fuerte la presencia zapatista, que en el sur de México no permite olvidar que la cultura está en manos de la gente, del pueblo, ¿no? No del Estado, ¿comprende? Entonces, bueno, a mí me parece muy importante que Félix Rodrigo Mora en España siga recordándonos que la cultura y que las lenguas están en manos de la gente, ¿no? De la Real Academia. Que lo que diga la Real Academia, que la Real Academia diga que se puede, que la palabra whatsappear está, ¿qué carajo importa? Si la Real Academia, ¿qué carajo tiene que ver con el idioma? El idioma es de los pueblos, ¿no? Y entonces, claro, que un grupo de académicos diga que se rescató el lenguaje de los olas, pero es en un museo. Lo rescataron, no sé, ¿qué importa si los olas no existen más? ¿Se entiende? Es un academicismo, lo tienen grabado y van a hacer un libro en un museo antropológico, ¿entendés? Yo no quiero que el lenguaje o la cultura de los argentinos se viva en un museo. Quiero que se siga viviendo en las calles y en los campos y en los ranchos de los argentinos, ¿comprendes? Porque si no tenemos que hoy día Gustavo Grobo Patel toca Atahualpa. A mí me parece una blasfemia. ¿Se comprende? Claro que sí. Sí, te sigo. Lo que quiero es que la gente en común toque Atahualpa y que lo viva. ¿No? ¿Se entiende? Claro, esto a algunos le llamaron la de diseminación. Ojalá que el conocimiento se difuminara, se difundiera, y que los medios hoy ayuden. No, que siga subiendo de abajo. Hay que confiar en los pueblos. Hay que confiar en los pueblos. Y yo creo que los peores enemigos de todo esto son aquellos que intentan uniformar a los pueblos, hacerlos obedientes. Por eso yo no soy, soy muy crítico del leninismo, ¿comprendes? Por supuesto. Soy muy muy crítico. Yo, a lo mejor muchos piensan que yo abuso de cuestionar a gente como Pérsico, pero yo me pregunto, ¿cómo es que no lo bajan a bofetadas? ¿Quién es él para conducir a los pobres, no? O a Tumini. Soy muy crítico de los movimientos sociales porque siento que es un intento clase mediero de conducir a los pobres en su peor momento, ¿viste? Porque los pobres los conducen porque tienen hambre y porque, claro, vos armás un comedero y la gente viene a comer y entonces aprovechás para... Para, mira, me acabo de... Hoy recién un amigo me contaba que el electricista que le cambia los cables en su casa le dice, menos mal que ahora tengo laburo, es decir, no estoy tan mal, dice, pero he pasado momentos muy, muy fulero, que no tenía de qué laburar, dice, así que me estuve laburando mucho tiempo para el PO. ¿Cómo? ¿Para el PO? ¿Qué PO? El Partido Obrero, dice. Sí, dice, bueno, ¿cómo? ¿De qué laburaba para el Partido Obrero? Dice, eso, mi compañero le dice, pero eso es una militancia política. No, yo laburaba, dice, me garpaban. Mira. ¿Cómo que te garpaban? ¿Y para qué? Y tenía que cortar calle, dice, según, dice, cortaba calle, hacía cosas. Y te pagaban, sí, claro, yo vivía de eso. Y entonces dice, ¿qué pasó? Dice, no, laburé hasta que me mandaron a aflojar tuercas en las vías. Y si mi mujer me dijo, pero vos sos boludo, ¿cómo vas a ir a aflojar tuercas en la vía? Pero es que me pagan, dice, no tengo laburo, pero boludo, anda a decirle a ellos que vayan a aflojar la tuerca, ¿viste? Es para matarse de risa por no llorar, porque la situación de los pobres es terrible. Bien. ¿Entendés? Es decir, vos sos pobre, no tenés laburo, y te dicen, bueno, formó una cooperativa, y yo te doy guita, ¿entendés? Pero bueno, pero es que no sé de qué trabajo, ¿qué importa que no sepa? Armá la cooperativa con cuatro giles más, y yo te paso guita, y te paso guita, por supuesto, vos firmás por 10, te paso 4, ¿entendés? Entonces, así se vivió durante años. Bien. Y después, si hay una changa, si hay una changa te llamo a tu cooperativa, pero en realidad no es una cooperativa, es un grupo, ¿entendés? Es un grupo, es un curro. ¿Hola? Sí, te sigo, yo haría la... Entonces, la... bueno, a mí me parece que estamos saliendo de todo esto y hay que ponerle, hay que apostar a la esperanza y a la alegría, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Bien. Claro, cuesta, por supuesto cuesta. Bien. Pero bueno, yo lo que te pediría es que si vos podés después pasarme estas grabaciones para... Sí, las estamos grabando, después te las paso, Jorge. Bueno, porque no? son... Así hacemos sufrir a otros, no solamente a los cuyanos, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, hacemos sufrir a otros, que nos obliguen, a obligarlos a que nos escuchen estos largos diálogos de locos. Claro, estos diálogos de locos. Estamos tratando de subirlos a una página, después te los voy a pasar por... Creo que hay un método ahí para mandarlo por el mail. Hay que preguntarle a los jóvenes. Sí, después les pregunto. Jorge, no, una imagen que me viene es, y la comparto, o sea, por un lado hablamos del Estado, el problema del Estado, de la lucha, de la guerra de los Estados, y esto del dinero que viene de arriba y cómo se manejan desde los Estados, así en el asistencialismo, y terminan sometiendo a la gente. Y esto es una vieja idea también, que está incluso bíblica, de que el Estado y la corrupción van unidas, ¿no? Y la larga marcha de los pueblos por liberarse en esa pirámide invertida, pensando de que surja desde abajo los conocimientos, vos hacías mucho hincapié también en los pequeños pueblos, las pequeñas aldeas de Europa y todo eso, que mantienen un saber y han logrado resguardar una tradición de y una cultura sustentable. Y de alguna forma, esta idea de que de los pequeños pueblos surja, digamos, una resistencia, de que mantenga esta cultura viva, creo que, por lo menos en lo personal, por algo estamos aquí en un pueblo perdido, también en el límite de la civilización, como es Uspallata, y también apostamos a ese saber popular. Ahora, de alguna forma... Esta pirámide invertida que tiene por un lado el Estado arriba y por otro lado el pueblo abajo, de alguna forma se tienen que relacionar esos saberes, ¿no? Porque ahí, como la imagen que diste vos, como me acuerdo de eso, viste, cuando alguien tiraba una cosa y se corrían todos a agarrar, como si fuera la desesperación de los pobres, ¿no? Y cuando alguien tira algo a la marchanta, y el Estado tiene un poco esa figura terrible de que tienen toda la acumulación, tanto de saberes, de escritura, de universitarios, de títulos, de todo eso, y nos tiran a veces algo a la marchanta, y la verdad que por la escasez y la miseria tenemos que correr, agarrar y agarrapear por la desesperación. Es una situación terrible, ¿no? Y entonces, crear sustentabilidad, crear producción local, acá apostamos a la quinoa, estamos buscándole la vuelta, evidentemente también es un esfuerzo, ¿no? Y creo que hay que seguir apostando a ese esfuerzo de la sustentabilidad, es la lectura que hago, y lo único que me quedó en el tintero de esta charla, cuando te nombraba lo de Yalta y el problema del nacionalismo y el internacionalismo, que era tanto el judío errante como el marxista internacionalista, como los capitales liberales que apostaron a la internacionalización, el nacionalismo, que hacía una relación entre sangre y suelo, quedó en segundo plano, pero de alguna forma no está del todo resuelto, porque hay algo con relación a los territorios y a los cuerpo que todavía tiene que ver con esa base, con esa pirámide invertida, que sería la B corta, que lo de abajo que quiere emerger, ¿no? Y eso no está resuelto, o sea, no, evidentemente sería como un rombo, ¿eh? Como un rombo, ahí está, rombo, tal claro. Cual. Hay una para arriba y otra para abajo. Exactamente. Desde siempre, porque yo creo que desde el peronismo, desde el anarquismo, desde el cristianismo comunitario, siempre se ha intentado pensar en esa parte de abajo del rombo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y habrá que insistir, no importa el nombre que se le ponga, zapatismo, lo que sea, siempre estamos en la misma, ¿no? Tratando de que la gente tenga un rol, ¿no? Y que no sea manejada desde las narices, ¿no? Que no las manejen. Uh-huh. Te iba a contar que Dale. Cuando yo estuve en el exilio, que anduve buscando mis raíces en Italia y me encontré con unos parientes lejanos que me contaron que proveníamos de un tribuno de la plebe del siglo IV. Ajá. Que se opuso a las políticas y se tuvo que escapar con toda la tribu. En esa época te mataba a toda la familia. Mira. Y las políticas eran que, viste, era circo, pan y circo. Decían pan y circo, pero ¿qué era? ¿Pan y circo qué era? Era que te ponían los gladiadores y la muchedumbre iba, llenaba las graderías del circo romano, que era para la época algo increíble, colosal, ¿viste? 10 veces el Teatro Colón. Bueno, y la gente, pero después entraban los sirvientes con grandes canastos y tiraban, arrojaban panes a la muchedumbre. Y se repartía vino y aceite de oliva con el cual se impregnaba el pan, y con eso, pan con aceite de oliva y vino, entonces había pan y circo, ¿no? Entonces te pasabas el día viendo los gladiadores y te morfabas el pan con aceite y te tomabas el vino y bueno, y estabas de acuerdo con el tipo que dirigía, el emperador o el que fuera, ¿no? Bueno, imagínate que parece que este antiguo se opuso a esto y se tuvo que ir, salvó la vida a duras penas, ¿viste? Bueno, y yo siento que han pasado, imagínate los años que han pasado y estamos igual. Ajá. con una diferencia, que ahora en el circo ya ni siquiera gladiadores te ponen. Ahora no hay más gladiadores, ahora simplemente tenés pan y circo, ¿viste? Pero ni circo, tenés pan y la muchedumbre, ¿no? Estamos peor, en cierto sentido estamos peor. Ajá. ¿Cómo hacer que la gente vuelva a ser protagonista? Que la gente acepte que en vez de aceptar el pan, en vez de comer el pan que le tiran, tenga que plantar el trigo y amasar el pan. Y no es fácil, nunca fue fácil, ¿no? Ajá. Pero digamos, si vos contabilizás la cantidad de jóvenes que lo están haciendo a lo largo de la Argentina, que están haciendo su pan, la cantidad de neo rurales que hay, bueno, eso no existía antes, ¿no? Bien. Hay miles de jóvenes que están plantando su pan, están amasando su pan, que están haciendo su huerta, que están tratando de pensar desde ellos mismos. Uh-huh. Con todos los errores y con todas las limitaciones propias de esta época, pero a mí me parece que es meritorio, habría que apoyarse más en ellos y confiar en que se puedan multiplicar y que algún día se reflejen políticamente, ¿no? Muy bien. Quedamos así porque me están llamando. Dale, Jorge, te agradezco. Cuando puedas, mandame la... Ahí por Facebook veo cómo te lo mandamos, dale. Un abrazo grande y hasta pronto. Gracias, Jorge, un abrazo y hasta pronto. Chau.